De tierras surianas vengo, de allá les traigo mi canto. Alumno soy de la vida que enseña tanto. Un gavilán de la sierra me enseñó a gozar volando, lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando. Soy como quiero ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita. Cuando se lo concedieron ya hasta ponía la maldita. Un perico que era mudo me enseñó con su silencio a echarle a la lengua un nudo antes que hablara lo menso. Soy como quiero ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. Soy como el potro amañado que cuando mira potranca no tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca. De tierras surianas vengo, de allá les traje mi canto. Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto. Soy como quiero ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. We'll be right back.